pedí, le supliqué que me perdone y que haga de mi vida lo que quiera. Solo él tiene el derecho en este mundo de juzgar mis actitudes, mis errores. Que quiere volver con la quemada, que me cambie el corazón, yo se lo pido, que me cambie el corazón porque es muy malo, que me ponga un...